qué lindo. Qué lindo es empezar este bloque con Pearl Jam. Che, qué lindo. Pearl Jam. Pearl Jam o mermelada de perlas. Mirá qué lindo. Son las 11 y 20. Vamos a darle la bienvenida al regreso. No, pará, pará, hablo en serio. Bueno, te lo voy a dejar a vos, porque desde hoy estás agitando esto con un tachín, con un tachín, tachín. Esto me emociona, no sé, esto me emociona mucho. Yo lo único que voy a hacer es tender la alfombra roja y vos arreglate. Mirá, yo le voy a pasar un plumero para que se salgan todas las pelusas de la alfombra y voy a dar paso a la voz inconfundible de un regreso, una tanqueta de esta radio, cortita. Buenos días. Vamos, Papo, buenas noches. Buongiorno, Miravalle. Muy feliz año. Empezó el año. ¿Qué haces, Susana Jiménez? ¿Cómo andás? Una semana. Marcelo una Tinelli. Una semana antes, porque en realidad el año empieza después de Semana Santa, chiques. Claro. Muy bien. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Estás en la Argentina? Bastante bien. Estoy en este momento en una ciudad al lado de la de ustedes, así que sí. Bien, en Santa Rosa. En Santa Rosa. Ah, Federico Miravalle, hay que decirlo. Federico Miravalle, que durante algunos tramos del año pasado hizo la sección musical muy lunes. Este año, 2025, viene con Martes No Te Cases Ni Te Embarques, así que acá lo estamos recibiendo. Listo, y me encanta y lo tomo como el título de la columna de aquí para siempre. Siempre que sea otro día. A alguna columna siempre le ponemos ese nombre y como los martes siempre saltean y... Claro, nadie quiere venir los martes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bastante bien. Estoy recuperando de una operación de casi de rutina, de una vesícula díscola que ahí me apareció, así que bueno, la vesícula más estoy formada. Medio en mi casa medio encerrado, medio aburrido, pero dicen que sí, pero bueno, parece que está todo bien. Bueno, ¿qué así trajiste? Estoy ¿qué? Más bien aburrido. ¿Cómo va a ser el bloque hoy? ¿Cómo va a ser el bloque de hoy? ¿Cómo va a ser la temática? Contanos, che. Bueno, yo quiero contarles, chicos, y por otro lado decirles que bueno, voy a ir de menos a más con esta columna. Esta columna arrancó así, viste, yo prometo generar mejor contenido, pero hoy yo quería hacerle un homenaje, ya que me caí en el frío, por decirlo de una manera, hoy a la mañana, sí, a darle la bienvenida oficial al otoño, con unas cancioncitas que hablen del otoño. Buenísimo. Bien, muy bien. Yo creo que lo estuve escuchando, me sumo al tema de la escuela japonesa de dibujo, tengo un poco lo veo lleno también, sí. Está llegando de todo, me está llegando, sí. Así que somos uno, si hay bien. Que hacer algo, estoy, si hay en algún momento que firmar algo, claro. Juntar firma, esquina, lo que quiera. Que no se le ocurra al ruso Cilioto caer, no, estoy viendo, no. Hace 6 minutos, no. Nacho Torres, gobernador de Chubut, sí. Moderno, viste que sí, es chetito, sí. Jovencito. Ah, el chetito, bueno, sí, es jovencito. Tiró 10 imágenes en Instagram de él mismo en distintas circunstancias con este Tamagotchi. No, claro. Ah, y hay otro que también me está cansando, que es un meme de Paul puntuando cosas. No sé si lo han visto. Ah, sí, también. Dale un 8, dale un 5. Sí. Y ya como hay que cortarla. Pero yo, además es malísimo. Es medio choto. Sí. Bueno. Pero he visto algunos, inclusive, tipo el 8 al Parque Lineal, el 9 a la plazoletita de Parque Mitre. No. Hay de todo, chicos, sí. Hay de todo. Sí, lo he visto por ahí. Bueno, rechazamos. Muchachos, por favor, necesito que escuchemos la primera canción, sí. Todo mío, el otoño de Banda de Turistas. Vamos. Una banda de turistas, ya me gusta el nombre, uno de los mejores nombres. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Pará. Es uno de los que es uno de los iniciadores de la movida. Che, no sé si estoy escuchando Los Gatos del 66, claro. O un tema del 2018. Esto es lo que empezaron a ablandar la milanesa. Estos son los tipos que el Papo no los quería. No los quería. Este es el famoso indie. Esto puede ser parte del universo indie. Ajá. Puede ser parte, sí. Ajá. Qué lindo, puede ser. Sí. Banda de Turistas. Banda de Turistas es una banda que nace más o menos para el 2006, más o menos, son porteños. Uh-huh. Ellos se han autodenominado rock psicodélico. Bueno, ah, mirá. Puede ser. ¿Qué sé yo? No sé si estamos hablando de situación de consumo. Psicodélico. Con la P adelante, ojo. ¿Y esto, cómo es? Confundido. ¿Todo mío el otoño se llama? Todo mío el otoño. Hermoso. Sí, re. Bueno. Bueno. Rock psicodélico. Basta, bichi. Qué lástima que no te puedo ver la cara. Pon en YouTube. Te estoy viendo, pero en... Sí, no, pero es que me anda re atrasado. Lo ponemos tipo todavía Tamagotchi está... también. No sé cómo se llama tipo. Pero bueno, sí. Dale. Ay, ahí me estoy viendo en una fotito re linda. Sí. Esa gorra la tuve que hacer cagada. Sí, no anduvo mal la gorra. No. No me cierra más atrás, la tuve que tirar. ¿Vos te agrandaste? ¿Se te agrandó la cabeza en un momento? Sí, se me agrandó el cuerpo. Ah, me pareció. El cuerpo entero. Y la cabeza con él. Sí. Ah, por la de la vesícula, sí. La vesícula, ahora cambió todo. Pasa. Vos sacame estos amargos del aire, por favor. Sacá los psicodélicos de esto, dale. Sí, sí, sí. Listo, vamos. ¿Quién viene? Otra. ¿Quién viene? Pero yo quiero que escuchemos bandas más o menos que no escuchábamos siempre. Está bien, está bien. Es así, que nos sirva como ejercicio, ¿viste? Sí, sí. Perdóname, Juan Ignacio, ¿sabía? Si quiero ejercicio, voy al gimnasio. Bueno. Dale. Ah, eso te anoté en matemática. Bueno, listo. Vamos a Otoño Imperdonable. Esta es una banda... Viste que vos a mí me gastabas que yo era muy post-punk. Bueno, sí. Esto podemos decir que es una banda post-punk. A ver. La banda se llama Mujer Cabra. A ver. Es de angustiarse, ¿eh? Es de joven angustioso. A ver. ¿Tiene algo que ver María Elena Walsh o no? ¿A vos te parece? Se te olvide lo que vi, no estaba tan mal, quise arreglar las cosas. Para mí son los mismos que antes. Son sí. Estamos en el segmento. Estamos en el segmento música feliz para gente depresiva. Sí, no, música triste para gente triste. Sí, pero empieza, pero la canción empieza con una melodía feliz. Ahora, cuando entra la voz, ya empieza el bajón. Mirá. Y bueno, porque hice. Déjalo igual, déjalo ser, Juan, y un ratito, déjalo. Sí, me gusta dejarlo ser. A mí me gusta igual, el contrapunto, me gusta saberla, tirarla y escuchar lo que bien, pasa. Escuchemos un párrafo de la letra. No sabes hablar, o simplemente no te importa. Si el mundo deja de girar. Para algunos todo sigue igual, creo que está mal. Impecable, impecable. No tengo nada para decir. No, nada. Me gusta mucho la música. Decía Otoño Imperdonable era un libro de María Elena Walsh, ¿no? Ah, sí, mira. Sí, de poema, me parece. Ah, mira. Por eso pregunté de entrada, ¿no? No era un desubicado que el estaba. El tipo ahí. La tiene lunga. No, mira, no. Ay, ¿cómo sabés, Jean Paul, ¿eh? De María Elena, de Rodolfo es otra María Elena. Cosa. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Quién viene? Nada para. Bueno, esto, si quieren ponerlo así para abajo, esta banda se llama Yo La Tengo. Es norteamericana, pero se llama Yo La Tengo en castellano. Que se llama Autumn Sweater, el pulovercito de otoño. Este es un bandón. Nosotros hemos tenido, ¿se acuerdan que hemos tenido un programa en Radio Nacional con el señor Juan Ignacio? Sí. Y uno de los programas que más disfruté y que necesita tener varias, y que acá vamos a usarlo, es cuando hablamos de esas bandas que queda re bien decir que conoces, pero que en realidad no sé si las tenés tanto. Claro. Pero te da como mucho, ¿entendés? Tipo, nosotros decíamos, hay una. Bueno, Spinetta, decíamos, loco, sí. ¿Qué escuchaste a los 40? ¿Dijo Spinetta? ¿O estás diciendo que escuchás Spinetta? Crimson. Crimson, hablamos de. Bueno, Yo La Tengo, es una banda de cultazo, es la banda de los músicos. Me gusta. ¿Eh? Estás en una reunión de músicos y decís. Escuchá, Yo La Tengo, y te empieza a generar esa inquietud, ¿entendés? De decir, y yo tengo que decir que sí. Después veo, vuelvo, y veo que tengo. A ver, escuchamos. Be with nothing hace acordar a Wilco, ¿eh? Bueno, otra banda. Wilco está viniendo, ¿eh? Voy así a verlo. Que vamos, Juan, y si voy a verlo. Comprar la entrada. Ah, ya está. Voy a verlo. ¿No me compraste la entrada a mí? No. No llego. Ah, bueno. Está bien. Bueno, no llegás porque son muy lejos. ¿Cuántas cuadras son? Son lejísimas. ¿Llego y me la compras? No. Ah, bueno. Bueno. Me gusta, yo la tengo. YLT. Sí, ahí está, me gusta. En Radio Kermés. Hay una manera de decirlo. ¿Qué es YLT? Así es. YLT. ¿Qué significa? YLT, yo la tengo. Ah, yo la tengo. Está todo inventado, bichi. Desde de Tamagotchi. Tamagotchi, no. Me gusta, yo la tengo, la voy a buscar. Es un bandón, ¿eh? Es una banda muy linda, muy larga, todavía está en actividad. Es un matrimonio que va eligiendo ese tercer instrumentista porque te digo que se armó más o menos para el 84, mirá. 85. Mirá como los Pixies, viste, que son de la década del 80 y todavía se van manteniendo así. Bueno. Sí, vamos a un himno. Bien, yo bien. Quiero que terminemos este bloque con un himno. ¿Un ¿Qué himno? Parece? Bueno. Sí, un himno. A ver. Sí. Y sí, chico. Dale un sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Y vamos, el estribo que dice. Las hojas son del viento. ¿Por qué? Las mueve hasta la muerte. Dios mío. Todas las hojas son del viento. Menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Bien, bueno, qué sé yo. Bueno, muy bonito. Listo. Me han dejado atónito muy desde bien. El teléfono. Te faltó Flores Secas. Chicos, estas son mis cuatro canciones. Bien, ahora vamos a empezar a decir todo lo que te faltó, porque las nuestras son mejores. A mí me hubiera gustado, para quien lo ha vivido en Mendoza, el otoño son cosas que inventó el amor. Mirá, yo te digo una cosa, cuando uno se anima a hacer una lista, se pone a ese escrutinio, se lo asume, así que todo lo que sea alimentable, los dejo, me encanta. O sea, no les doy ni pelota, pero sí, muy bien, bárbaro, excelente. Pero es cierto, la lista es todo lo que uno deja afuera. Es eterna, y, además. Y en este primer martes, que espero no sea el único... nosotros también. Claro. Yo quiero primero que hay un compromiso de estar allá hoy, porque no puedo... Todavía tengo algunas limitaciones de movilidad con respecto a esta intervención quirúrgica. Y me quiero ir siempre con una cancioncita nueva que esté sonando. Puede ser alguna novedad, algo que nada. En este caso es muy sencillo, porque mucha gente ya lo estuvo escuchando. Ajá. Que no sé si sabes que Fito Páez sacó un disco. Sí. Un disco, más que un disco, es una ópera rock. Una obra maestra, supuestamente. Vos sabés que yo, pero nosotros que tenemos la edad, Juan y son un poco más chicos, pero Juan, sí. Vos sabés que yo me acuerdo de haber escuchado una entrevista en el... Esto es para cuando sacó el disco Ey, por ahí, después de Ciudad de Pobre Corazón, haber escuchado en algún lado, viste, en la revista, qué sé yo, tenía la Rock and Pop, que el tipo anunció. La revista Pelo, que el tipo dice, yo estoy trabajando en una ópera rock, qué sé yo, que no sé qué, bueno, sí. Fue esto. Lo hizo. Y 35 años después. 37 años. Lo terminó. Sí, re. Pero vos sabés que yo me acuerdo de eso. Y bueno, tiene un temazo, así como vamos a pasar el tema que ya tiene su video, el tema más normal. Es raro el disco, pero está bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Así que vale la pena. Bien, nos vamos con algo raro. Y 5 Fedes. Dale, no, Miravalle, muchísimas gracias. Un oyente dice, el Fede Miravalle, ahora sin vesícula, está más suelto. Así que gracias. Mira, fluir, fluye, Miravalle, fluye. Hasta el martes. Te mando un abrazo. Por fin llego a tu vida, mi amor. pueblo. Si me atrae su Gibson por el aire. Cuando el circo llega al pueblo, lo que expulsa los cuchillos que le tira a su padre.